Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Lo que pasó ahora en esta semana, con estas visitas de personal esencial como Florencia Peña y Úrsula Vargas, de 9 a 1 de la mañana. De 9 a 1 de la mañana. Digo, ¿te lo imaginas en Uruguay o en Chile? ¿Cuánto dura un presidente? Y yo quiero decir una cosa, Fernando, esto no es personal sobre Sofía Pachi, que uno no la conoce, ni sobre Florencia, no es sobre nadie en particular. No es sobre nadie en particular. No es sobre una persona, es sobre un mecanismo. Lo que estamos cuestionando es un mecanismo de doble vara que genera en el medio del esfuerzo muchísima bronca, porque entonces vos decís, mientras estamos viviendo el peor año económico, están cerrando lugares, bares, restaurantes, hoteles, negocios, etcétera, hay una casta política que no se siente obligada a nada, o al menos a muy poco. Yo, imagínate, insisto, que es una casta política peronista, impensable en cualquier otro partido, y me permito decir ¡atención! Que estos escándalos sexuales alrededor, porque la vida privada es la vida privada, pero la residencia presidencial es la residencia presidencial. Que estos escándalos sexuales, escándalos de este tipo, no sé si eran sexuales estos. Bueno, escándalos de este tipo, ¿sí? Escándalos de este tipo, ¿sí? Qué pedazo de idiota, por Dios. Los actores son laburantes como somos cualquiera. Habrá 4, 5, 6 que son millonarios. Todos los demás trabajan y necesitan llevar el pan a su casa y somos laburantes. Entonces, en ese momento, a mí se me ocurrió, junto con otros compañeros con los que hablábamos, ir a hablar con el presidente para encontrar una solución. Con estas visitas de personal esencial, como Florencia Peña y Úrsula Vargas, de 9 a 1 de la mañana. ¿Tan poco inteligente se cree que es la gente? ¿Ustedes qué piensan que yo fui a hacer a las 11:30 de la mañana, que lo tuve que esperar el presidente una hora? Porque además en ese momento, como sigue siendo ahora, supongo, porque no tengo relación con él ni soy amiga, ¿por qué me operan a mí? ¿Por qué me mandan el call center durante 6 días con el hashtag la petera del presidente? ¿A mí? Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que yo no soy la petera del presidente. Porque la escuchaba Florencia Peña hablar de que la acusaron de las peores cosas. Sí. No tiene que ver con eso. Que estos escándalos sexuales alrededor, porque la vida privada es la vida privada, pero la residencia presidencial es la residencia presidencial. Pero nada que ver, no tiene nada que ver con la vida privada de la gente, ni con la cama, ni con las sábanas, ni con la sexualidad. Que yo fui a una reunión a las 11:30 de la mañana, con permiso, con protocolo, porque para entrar a la Quinta de Olivos en ese momento tenías que tener un protocolo tremendo. Y tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente, ¿de verdad? Fue todo cuestión de algunas redes, ni siquiera todas las redes sociales. Hay algunas de las redes, como Twitter, donde se juega fuertísimo, donde sí. Si vos entras te pegan cachetazos, sí, te insultan, sí. Te agreden. En ese lugar he visto que había ese tipo de agresiones, pero los medios de comunicación y los periodistas profesionales en ningún momento se metieron con ese tema. Hay varias chicas, está Úrsula Vargas, hay otras chicas que lo llaman Sol, algo, pero en definitiva chicas que difícilmente, a priori, uno puede identificar A, que fueran esenciales, y B, que estuvieran cumpliendo en altas horas de la noche, con salidas cercanas a las 2 de la mañana, alguna cuestión estratégica a nivel nacional que justificara su presencia ahí. Pero los medios de comunicación y los periodistas profesionales en ningún momento se metieron con ese tema, ¿eh? No tiene que ver con eso. Pero nada que ver, no tiene nada que ver con la vida privada de la gente, ni con la cama, ni con las sábanas, ni con la sexualidad. Que estos escándalos sexuales. ¿Por qué con los hombres no se la agarraron? ¿Por qué no se la agarraron con personajes tan importantes y se la agarran conmigo? ¿Por qué tratan así a las mujeres? ¿Por qué las mujeres son gatos porque fueron a la Quinta de Olivos? ¿Y los hombres qué son?